Welcome to the remix. Esta es mi noche y nadie me la va a dañar. Yo voy a hacer lo que quiera. Hoy voy a beber hasta que amanezca, bailar y joder, darme vida buena. Pero ya, ya, ya. Todas las mujeres que a mí me quieren, yo rapan para. Pam, param, pam. Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer. Desperté como una loca y dijo que era mi mujer. Ando con la misma ropa que tenía antes de ayer. Desperté como una loca y dijo que era mi mujer. Pero qué clase de rumba, pa, pa, pa, la que yo cogí anoche, que. No recuerdo lo que sucedió. Ya, ya, ya. Pero qué clase lo que era, nos fuimos ruleta, mucha bebera, pastilla y fumadera. Amanecí con una loca que no sabía quién era, y le pregunté qué pasó como si ella supiera. Sí, una nota igual lo peor que yo, pero estuvo conmigo y ni cuenta se dio. Amanecí sin cadena y sin reloj. Una mucha piadora se lo llevó. Y a ellos no sé qué. Ella no es un tenis, pero le saqué los pies. Preguntó por el nombre y no tocó responder. J.K. le dijo Wisi, yo dije Yandel. Tú de tú sí sabes, yo de Percocé. Yo bebo Ataga Propano y ella bebe Rosé. Tiene miedo que te dé como la última vez. Está nerviosa, mastica hielo, café.